Aquí llegó el bad boy, esperando en el mismo sitio estoy yo hoy, destruyendo a killer como soy, arreque a Colombia y a todo su convoy. Voy, aquí llegó el bad boy, esperando en el mismo sitio yo estoy yo hoy, destruyendo a killer como soy, arreque a Colombia y a todo su convoy. Saca la cuenta y dime con quién tú cuentas, con 10, 20, 30 o tal vez 40. Si tú quieres sacas 80,000, o si quieres ahora inventa que tienes un misil. Yo y que pierdero ni siempre he sido flaco. Tú te inyectas esteroide, vas a terminar a pato. Lo que más le molesta es que siempre yo los mato. Cuando canto sin papel, con el lápiz mierda saco. El calor y la luz te afoca como la letra mía. Destrapé la olla de tres y me encontré con pura porquería. Se prende la candela, lo mío es marihuana. Mientras con H, piedra y perico, lo que fuma tu pana. ¿Cuál pana, yo? ¿Quieres hanguear? No tienes pa' gastar, andas mamando loco sin amigo y sin real. Quieres firmar que eres criminal, pero si te vuelves loco yo te voy a parrandear. Quieres firmar que eres criminal, pero mejor te agachas que te toca becerrear. Llegado Moisés con palabras duras tan rudas para tus oídos. Por el barro te corto el paso y aquí tú no eres bienvenido. Caminando tú muy descuidado sin darte cuenta caíste en el nido. No leíste ese cartelón que decía esto es paso restringido. Tú quieres ser atrevido o te sale cachazo en la cara. Te pongo una bicha en la mano y te apuesto que ni siquiera dispara. Te voy a quitar la máscara, requesón a ti por fantasma. Si quieres te vuelves loco para meterte 15 en la cara. Tranquilízate que son 15 nomás. O aquietate que te puedo desfigurar yo el rostro. Te digo de serio cómo hacer la luz con otro. Porque si lo intentas con nosotros, te lo juro bruja te voy a volar el coco. What, motherfucker. Demasiado diferente, demasiado diferente. Yo, hijo de puta. Voy, aquí llegó el bad boy, esperando en el mismo sitio yo estoy yo hoy, destruyendo a killer como estoy, arreque a Colombia y a todo su convoy. Voy, aquí llegó el bad boy, esperando en el mismo sitio yo estoy yo hoy, destruyendo a killer como estoy, arreque a Colombia y a todo su convoy. Dime quién te metió en este lío, salió en qué piensa, amarra tu trenza y ponte un segureza. No lo quito, no voy a caer en su trampa, para que no me embarre la cara de mierda te voy a poner un tampa. 10 tipos de clase te muestro, 10 tipos de flow te demuestro, te parto la liga en rima y eso es un caso resuelto. ¿Cuál es el caso? Que tu fracaso se aproxima cuando escuches un fuerte plomazo de dialecto en rima. Killer, experto roma chaborro, retírate de la música y sigue fumando porro. Killer, experto, te pasaste del chaborro mal informando a los tipos, a eso yo lo borro. ¿Quieres hanguear? No tienes pa' gastar. Andas mamando loco sin amigo y sin real. Quieres firmar que eres criminal, pero si te vuelves loco yo te voy a parrandear. Una parranda, si quieres reúne a todo tu gremio y saquen 100,000.